Bueno, acá estamos de vuelta en un programa de Central al Aire después de semanas sin poder programar, pero acá firmes como siempre. Así que bueno, yo soy Lucas Yudica. Yo soy Agustina Peñas. Yo soy Agustina Poblete y estamos con un amigo. Soy Dracen Slobojanac. Bueno, él nos está acompañando porque hoy vamos a tratar el tema del modelo de las Naciones Unidas que hace el Central. Y él ha estado como presidencia del último modelo, así que hoy nos va a contar su experiencia. Pero antes vamos a dar las vías de comunicación. Bueno, el teléfono de la radio 423-4704 o 423-4702. Puedes mandar un mensaje de texto al 154-46-2613. Y el mail es centralalaire@gmail.com, gmail. Y el Facebook, www.facebook.com/centralalaire. Bueno, como dice Abu, el Facebook ya está abierto, así que nos pueden responder la consigna, que es ¿sobre cuál tema mundial crees que la ONU debería promover una solución? Durísimo, palazo, mató, lluvia de chanes. Así que está buena la consigna, ¿no? Sí, interesante. Bueno, y le vamos a mandar un saludo a nuestro operador Luis Bonatti, que siempre nos hace el aguante. Así que, ahora contamos qué son las... las Naciones Unidas. Exacto. Bueno, las Naciones Unidas es una organización... que internacional, ¿no? Que define, se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos, ¿no? Siempre se encarga como de hacer tratados entre países que establezcan, cierto equilibrio con respecto a diferentes temas. Y no sé, ¿querés contar algo más, Agus? Porque todos nosotros hemos participado del modelo, no hemos contado eso. Sí, bueno, se puede decir que la ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, y estaba conformada por 51 países. Esto sucedió después de finalizar la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados deliberan y deciden acerca de temas significativos y administrativos en reuniones periódicas celebradas durante el año. La ONU está estructurada en diversos órganos, de los cuales los principales son Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Secretaría General, Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. La figura pública principal de la ONU es el Secretario General. El actual es Ban Ki-moon de Corea del Sur, que asumió el puesto el 1 de enero de 2007 reemplazando a Kofi Annan. Y en la actualidad la ONU posee 193 estados miembros, de los cuales, bueno, prácticamente todos son países reconocidos internacionalmente y soberanos. Además tienen tres miembros que son observadores: la Ciudad del Vaticano, la Orden Soberana y Militar de Malta y el Estado de Palestina. Otros estados independientes de facto, como la República de China, Taiwán o Kosovo, no son miembros porque se los considera terroristas. En la sede europea, que es la segunda sede mundial de la Organización de las Naciones Unidas, está situada en Ginebra, Suiza, y los idiomas oficiales de la ONU son el árabe, el chino, el mandarín, el español, el francés, el inglés y el ruso. Many. Y bueno, también tengo entendido que tiene como varios programas y organizaciones que dependen de la ONU, ¿no? Ajá. Sí. Como la UNESCO, UNICEF. ¿Y de qué se trata UNICEF? Bueno, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y la OMS es la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y los cascos azules, que bueno, todos los conocemos, que son, es como que van no sé, a solucionar así de manera pacífica con cascos azules. Hoy en día está muy criticado el accionar de las Naciones Unidas, ya que muchas veces se critica la rapidez y la eficacia con la que este actúa. Por ejemplo, los cascos azules han ido intervenido en muchas ocasiones en Siria, en Croacia, en Bosnia y Herzegovina, y actualmente las Naciones Unidas está en Siria haciendo investigaciones con respecto al armamento químico utilizado por Bashar al-Assad. Así que estamos esperando prontas respuestas en estas semanas con respecto al uso de armamentos químicos. Está bien. Bueno, ¿qué les parece si contestamos la consigna del día? Bueno. A ver, Agus. Me la mandaba el... Bueno, promueve una solución. Yo creo que las Naciones Unidas, por ejemplo, debería... no sé si sería una solución, pero tratar el tema de la educación en muchos países que yo creo que es la base, digamos, de todo. Eso para mí sería muy importante. Y bueno, la verdad es que estaba pensando en lo mismo. Y bueno, eso, y también podrían un poco tratar el tema de la igualdad y todo esto de las discriminaciones y cosas así, pero eso sería también parte de educación. Así que es lo mismo. ¿Y vos, Lucas? Yo... no sé, me parece que también las guerras son un tema que se viene tratando hace un montón, pero que igual sigue sin solución, entonces que sí. También esto de mucho se habla de paz y de paz, pero... Claro, pero siempre termina en guerra. Es verdad. Yo personalmente creo que las Naciones Unidas, su principal fin es promover la paz mundial. Es muy irónico que hoy en día en la historia mundial sea una época en la cual hay muchos conflictos civiles en los países. Uno de los momentos más cruentos en la historia mundial, porque hay muchos conflictos internos en países como Siria, Irak, Irán, Afganistán. Y justamente es la principal consigna, y eso no se ha cumplido y no se ha resuelto en los objetivos del milenio de las Naciones Unidas. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos algo de música de Divididos y después volvemos con el programa? Winston es de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz sin par. Narices frías de una noche atrás. Por celular, las fobias de este amor piden el acorde de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción. Proyectos de nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal devora ambición. Vomita modelos de ficción. See? de ficción. Remontar el barril en esta tempestad. Solo habrá el no entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy. Soy actor de lo que fui. Ya, gracias. Se echa a apretar el oeste. Acá estamos de vuelta en el programa de Central al Aire. Volvimos con una canción de Divididos. Bueno, dos canciones que fuimos recién, Spaghetti del Rock y el 38. Y bueno, queríamos contarles que vino Divididos el 24 de agosto a San Juan. Fuimos con Marti, nuestra compañera, que hoy no pudo venir, le mandamos un saludo. Y bueno, Fabri también fue. Y la verdad que una banda, no sé, increíble. Me parecía muy bueno. Y bueno, queríamos recordar las vías de comunicación. El teléfono de la radio, 423-4704 o 423-4702. Mensaje de texto al 154-46-2613. Se pueden mandar un mail a centralalaire@gmail.com. La página de Facebook es www.facebook.com/centralalaire y el Twitter es @centralalaire, si lo buscan desde Twitter, y si no, www.twitter.com/centralalaire. Buenísimo. Bueno, volvemos a repetir la consigna del día, que es sobre cuál tema mundial crees que la ONU debería promover una solución. Y hemos recibido un mensaje, creo. No hemos recibido un mensaje. Así que vamos a seguir con las preguntas que tenemos de planificadas para la jornada de hoy. Bueno, Drazen, contanos, ¿qué es el modelo? Bueno, este es un modelo que se viene realizando hace varios años ya en el colegio, y el modelo consta básicamente en que delegaciones conformadas por parejas, por chicos, representan al país en todos sus ámbitos, socialmente, económicamente, políticamente. Es decir, que tienen que ponerse en el personaje, por así decirlo, es como una actuación. Ponerse en el personaje y olvidarse de su posicionamiento político personal, sino que investigar todos los ámbitos y representarlos sobre un tópico sorpresa, sobre un tópico sorpresa y sobre un tópico ya establecido. El tópico sorpresa de este año fue hacia un futuro sustentable mundial, ese fue el tópico, y el tópico sorpresa estuvo relacionado con Siria, los conflictos en Egipto y varias cosas. Uh-huh. Buenísimo. ¿Y cómo se lleva adelante? Bueno, el modelo tiene una dinámica muy particular, ya que las Naciones Unidas tienen este reglamento y esta dinámica en el cual, por ejemplo, una delegación no se puede dirigir hacia otra directamente, sino que debe haber un diálogo triangular mediante presidencia. Luego hay ciertas mociones de orden, de procedimiento parlamentario, etcétera, en la cual, si está disconforme o tiene alguna inquietud, se puede hacer, puede hacerlo saber. Además, el modelo, como presidencia, nosotros estamos ahí para mediar y para solucionar los diferentes debates y para estar ahí dándole la palabra a los chicos. Y en general nosotros organizamos el modelo junto con, Mari Correa y con la profesora JTP. Me parece que fue una experiencia muy enriquecedora. Además, es diferente. En realidad yo personalmente preferiría haber sido una delegación, pero es muy interesante haber sido un presidente. Pero en la delegación uno como que se pone en la piel de ese país y pelea. Y bueno, aquí estamos. Está bien. ¿Y cómo se preparan para el modelo? Bueno, Los chicos han, desde el colegio hemos tenido varios días de capacitación, por lo general dos o tres sábados al mes, a la mañana, y el último sábado anterior al modelo fue a la tarde. Pero bueno, se les va dando diferentes ayudas y diferentes temáticas para que vayan investigando. Pero por lo general es algo que ellos lo realizan personalmente, o sea, ellos van en internet, en libros, en donde puedan buscar la información. Es muy, es dinámico, pero es muy, va en cada uno. O sea, es una responsabilidad personal. Por eso es algo voluntario. Y bueno, tratamos de que siempre los chicos estén bastante informados con respecto a las noticias mundiales, porque deben saberlo, y porque el día del modelo está el tópico sorpresa, que es un tópico en el cual los chicos no tienen un conocimiento de qué se va a tratar, pero lo defienden según teniendo un posicionamiento particular de su país. Bueno, acá está llegado a la radio un nuevo invitado, Nico. Nico García, que él... Bueno, Nico, ¿nos puedes decir de qué delegación fuiste? Bueno, este año en el modelo participé de la delegación de la República Federativa del Brasil. Uh-huh. Justamente en un tópico de este año donde se trató el tema de residuos y todo eso, donde el país que me tocó en particular tiene un cierto grado de conflicto en el tema de la deforestación. Uh-huh, muy bien. Muy bien. Bueno, antes de seguir con la entrevista a Nico y a Dras y a las demás, vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Bueno, nos vamos a la pausa. A ver, LRJ 406, Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1, la radio de la Universidad Pública de San Juan, la radio de todos. Es la hora 19:28 minutos. La temperatura 21 grados. La humedad 27%. Hasta el día 1 de octubre de 2013 se encuentra abierta la convocatoria de becas para realizar estudios en Alemania en las modalidades pasantías académicas y profesionales de un año de duración para estudiantes de los últimos años de las carreras de ingeniería, másters y especializaciones en diversas áreas de las ciencias, la tecnología y la innovación de un año de duración con posibilidad de prórroga por un segundo periodo. Investigaciones de larga duración, de doctorado y postdoctorado en diversas áreas de las ciencias, la tecnología y la innovación. Los reglamentos de la convocatoria y los formularios pueden encontrarse en www.portales.educacion.gov.ar. Los lunes, en la mejor hora, a las 23. Buenas noches, buenos tangos. Conduce Jessica González. Programa para entendidos. Voltar de pibe y al moretón. grande. Un recusido, cochero y cruce, no estoy solo. Buenas, aquí estamos de vuelta en el programa de Central al Aire. Como dijimos antes, estamos con un nuevo invitado, Nico García, que nos está acompañando. Y bueno, vamos a hacerle un par de preguntas en general, ya que todos los que estamos acá hemos participado en Modela 1, para contar más o menos nuestra experiencia y algo así. Pero antes, vamos a dar los datos de los chicos de Divididos, de que recién hemos estado volviendo a escuchar un tema de ellos. Divididos, sabemos que es una banda que se formó, digamos, de la división de Sumo. Bueno, estaba Diego Arnedo en el bajo, Ricardo Moyo en la guitarra, bueno, y Catriel Ciavarella, que es el baterista, que bueno, es un chico mucho más joven que Moyo y Arnedo, que tendrá 20 y pico años, no creo que llegue a los 30. Y bueno, y ellos siempre están, digamos, característico de ellos que el baterista es como un aditivo, la banda son ellos dos siempre. Y bueno, la verdad que, no sé, ¿vos aún no fuiste? No pude ir. Ah, o sea, estaba muy enferma, tenía entrada y todo, pero no. Oh, ¿compraste la entrada, tío? No, me la regalaron, me la iban a regalar. Ellos hacía como 8 o 10 años que no venían a San Juan, y esto muy bueno, la verdad, tocaron casi 3 horas. No sé, más de 2 horas y media. Right. Y bueno, muy bueno. Alguien respondió a nuestra consigna vía Facebook, así que vamos a contestar la. Ah, ¿alguien le pasa? Emma Villagra, que hace un montón que no nos visita, así que le mandamos un saludo muy grande, que cuando quiera venga. Que dice, bueno, qué problema ella cree que la ONU debería promover una solución. Dice que los millones de niños que mueren por falta de alimentos. ¿Qué les parece? Sí, me parece que actualmente la ONU lleva a cabo muchas políticas con respecto al hambre y las políticas de justamente el hambre y todo eso por parte de UNICEF, y en África se está llevando mucho a cabo. Pero por ejemplo, en países como en Argentina, que mueren muchos chicos de hambre y desnutrición, mucho no se fomenta, ya que el gobierno se le da como para que el gobierno tenga una mayor participación en eso. Pero bueno, me parece que en los países que tienen un subdesarrollo mucho más marcado, ahí se produce. Ay, bueno, ahora vamos con las preguntas. Ay, super truco. Bueno, le podemos preguntar a Nicola qué opina de la consigna, que es sobre cuál tema mundial crees que la ONU debería promover una solución. Bueno, principalmente hay muchos temas o muchos conflictos actualmente en el mundo, pero coincido con la chica que comentó recién en la página de acá de la radio sobre el tema de los chicos que mueren por hambre o también me parece un tema importante la trata de personas, que a uh-huh. nivel mundial cada vez va aumentando más y se debería buscar, digamos, mayor resolución. Y bueno, Nico, ¿vos qué es lo que más te gusta de la experiencia del modelo que hace varios años que lo venís haciendo? Bueno, principalmente lo que más me gusta es la gente, o sea, ir participar y conocer mucha gente, porque a lo largo de estos años que he participado me he hecho amigo de muchos chicos. Uh-huh. Y eso es lo que más me gusta, además de las cosas que bueno, se aprenden leyendo y estudiando acerca del país que te toca. Sí, yo creo que eso nos gusta a todos, ¿no? Y también, bueno, el tema de, no sé, abrís tu cabeza, digamos, a otras ideologías, y que, bueno, cada vez que vos tenés que representar un país, te olvidás completamente de lo que vos crees y tenés que ser ese país. Está bien. ¿Y a vos qué te gustó la experiencia? Bueno, me gustó el hecho de tener que haber estado ahí, interpelar y todo eso. Por más que no lo pudimos hacer mucho, pero pero la vez que lo hicimos fue divertido. Y también el momento de buscar información y todo eso también fue bastante bueno. ¿Y de presidencia? Yo creo que, haciendo una autocrítica con respecto al tema, el tiempo nos jugó en contra. Este año fueron 44 delegaciones las que estuvieron presentes, en contraposición del año pasado, que fueron 35. Yo creo que el modelo, en vez de evaluarse una suspensión como está actualmente pensándolo los directivos del Colegio Central Universitario, están evaluando suspender para el año que viene. Durísimo. Durísimo. No. Último momento. Suspenderán el modelo de Naciones Unidas del Central Universitario. Hoy en día yo creo que se debería. Menos mal que ya regresamos. Hoy en día yo creo que se debería expandir y que debería ser el viernes y el sábado a la mañana, además. Porque cada vez está creciendo mucho más y hay que verlo a futuro y hay que ver un horizonte próximo y próspero. Porque me parece que el tiempo nos jugó en contra y no podemos darle a tantas delegaciones que hablaran en cierto momento. Y no fue un problema nuestro, porque muchos nos criticaron con respecto al tiempo y que los países hablaban y que otros países no hablaban. Estuvimos muy presionados con respecto de los directivos y de las organizadoras por el tiempo. Nos llegaban muchos mensajitos que se acababa el tiempo, que se acababa el tiempo. Y en un modelo de uno se necesita mucho tiempo para debatir, y eso fue lo que nos faltó. Así que pedimos disculpas y muchos chicos han sentido. Está bien. Y, bueno, a vos, Nico, cuéntenme. Bueno, Nico ya contó en qué delegaciones están. Yo estaba en la delegación de Alemania con Lucrecia, una compañera. Ella era mi aliada, yo era de Suecia, así que estábamos ahí en la Unión Europea con todos. ¿Y Lucas? Yo era Irán, la República Islámica de Irán. Todo muy bueno, sí. Que podemos de paso contar lo que hizo nuestro compañero Lucas. Yo no hice nada. ¿Cómo que no hiciste nada? Se enojó, él estaba enfurecido. Y bueno, así que sacó los zapatos, los tiró a la presidencia. Entonces, en el momento se vieron dos cosas volando así. Y me paré, me fui. ¿Qué le pasó? Claro, que bueno, es una. Contá de dónde viene eso, Lucas, por favor. Bueno, yo voy a contar bien. Y voy a dar la explicación. No, bueno, resulta que hasta el almuerzo habíamos pedido bastantes veces la palabra y nos la dieron dos veces. Bueno. Entonces yo, por más por falta de tiempo, yo voy a decir cómo me sentí en el momento. Entonces yo me paraba en la silla y agitaba el cartel y no me daban la palabra. Agitaba el cartel. ¿Entendés? No me daban la palabra. La resacaba. Y pasó Estados Unidos y no me dieron la palabra. Yo estaba enfurecido. Bueno, después pasó el tópico sorpresa y bueno, digo, bueno, acá seguro participamos de una, ¿viste? Entonces, bueno, sí, nos dieron palabra varias veces, después interpelé una enmienda y pasé a hablar en contra. Nuestro proyecto fue elegido. Pero, ¿a qué le pasaba? Igual estaba enojado. Se aprobó y todo. Se aprobó, aunque yo no estuve en la votación porque yo salí por el zapatazo, pero bueno, y Bueno, después, o sea, después de que le encontré una enmienda de que fue el bloque de que estábamos yo quería hablar y no me dan la palabra, Después había presentado antes un... había mandado para que sacaran al delegado de Venezuela, que bueno, estaba aliado mío, Venezuela, y como es, bueno, y lo dieron a votación, qué sé yo, y después nuestro bloque mandó uno para que echaran al delegado de Israel, creo, por malos tratos, que eran verdad, ¿eh? Más sí. allá de todo, eran verdad. Es verdad, pero nos pareció como muy fuera de lugar, o sea, echarlo a un chico porque estábamos como con el tiempo un poco jugado y queríamos, bueno, no echemos a nadie, estábamos muy pacíficos, bueno, y mandaron mandamos un papelito para que echaran esa cosa que ni se nombró, y encima el chabón vino y dijo, qué lástima que no dijeron nada y que no juntaron los no sé qué para echarme. Me iba a meter una bomba ahí de terrorista. Y entonces yo dije, bueno, ya fue. Me levanto y pido moción para que se lea la carta. Y si no me la piden, pido cambio de presidencia. Y como me van a decir que no, tiren zapato. Estaba ya de haber pensado, ¿no? Y se resulta que pasa, hablamos con Corea del Norte y nos dice, bueno, cuando pasemos nosotros nos vamos. O sea, y decir la moción. Entonces pasan ellas. Y de la NASA le va a Paula a decir, disculpe presidencia, no hay nada que ver con el modelo, pero yo creo que las elecciones acá, y se remandó el rediscurso, que estaba perfecto, pero no hay nada que ver en el momento según el modelo. Y entonces me paré yo, ¿viste? Entonces pedí moción, y como que nos completamos entre la Paula y yo, y después de atrás pidió moción. Porque yo tenía los zapatos arriba de la mesa, porque los iba a tirar, porque si los ponía abajo de la mesa, está en mantel y iba a tardar un montón, entonces los puse adelante. Entonces, el chabón pidió moción de orden, que no corresponde en el momento, y entonces le dijeron, no hay lugar. Entonces yo terminé de hablar y dijo, no hay lugar, de sacarla. Entonces ahí ya me calenté y tiré los zapatazos así y me fui. Y tiré uno y me pareció como, entonces tiré los dos y me había sacado los dos ya, así que. Y bueno, me paré y me fui y ya se fue todo, o sea, Corea y un montón de relaciones se fueron. Sí, yo desde presidencia vi en el reflejo dos cosas negras que volaron, no entendía nada, y después me caí bien y dije, ah, unos zapatazos nos tiraron, pero fue muy choqueante, no nos lo esperábamos. No, yo tampoco. Ah, que pero así que, así que no, en realidad primero se lo iba a tirar uno a Estados Unidos cuando pasó, y yo lo interpelé y dijo que no sé qué de los terroristas, pero cuando me saqué el zapato ya estaban bajando el strike, no daba a pegársela ahí. Así que no se lo tiré igual, le tiré doble a presidencia. No. Todo bien, había que hacerlo un poco gracioso. Sí, esos son como digamos los condimentos que hacen del modelo entretenido y divertido. Justamente, bueno, por eso es que nos metimos, porque nos gusta y nos parece que esas pequeñas experiencias hacen de un modelo divertido. Está bien. Bueno, Nico, contanos, cambiando de tema, del zapatazo. ¿Qué es lo que más te gustó del país que te tocó? Del país, bueno... Por el tópico no me gustó nada, porque en realidad nos podían dar por todos lados, pero nos pasó lo mismo que a todas las delegaciones, no nos dieron la palabra. Durísimo. Pedimos 2 millones de veces la palabra, no nos la dieron. También hicimos un derecho a réplica y el presidente, tipo como que se nos rió en la cara por el derecho a réplica, o sea, largó el papelito ahí en la mesa, tuvo todo el modelo con el papelito ahí y ni siquiera nos llamó. Y bueno, pero del país, bueno, tengo que ser sincero, no me gustó nada. En realidad, por el tópico que... Pero vos lo elegiste, ¿no? Al país. No, me... ¿Ah, te tocó? No, en realidad sí, lo elegí yo. Pero porque quedaba ese. Claro, pero porque era por descarte, nada más. Pero sí, nada, no me gustó. Y la elección de los países, yo no estuve en la elección de los países. A mí me pareció un bolazo. Ah. Pero, o sea, ¿cómo fue? Porque me dijo mi compañero, dijo que yo dijo, ¿Estados Unidos? No, ya está. No, y dijeron, Siria, no, ya está. Entonces dice, bueno, dijo, bueno, no sé, ¿cuál queda? Suecia, ya está. Y como que quedó claro, la elección. Lo que pasa es que los años anteriores siempre ha sido sorteo. Claro. O sea, mentira. Los países como Estados Unidos no eran la sorpresa. Pero se hacen a dedocracia, por así decirlo. Y los que quedan, por ejemplo, o sea, entre ellos poner Brasil, de ahí importante, pero por ahí queda, para la votación. Todos los, muchos Europa, Alemania o Países Bajos, que no es muy importante, Grecia, por ahí quedan a sorteo. Hasta el año pasado era así. Estados Unidos, Siria, Egipto, no sé. Afganistán, ¿no? Países que sean sí, en Palestina, Palestina siempre eran de los los daban a personas específicas. Claro. Lo demás era sorteo. Si yo cuando me metí fue a sorteo, yo saqué un papelito de la cartuchera. Y bueno, tocó Países Bajos. Pero este año dijeron que fuera como parecido al de Wagner, que no Wagner hubo elegidas del país. Entonces dieron los países, separaron para distintas escuelas, estos son para el central, estos son para el industrial y así. Y bueno, encima yo estaba ahí y saltaba uno y decía, no sé, un país que era muy, que la chavona se había metido por primera vez y quiso, no sé, Siria, o ponerle, y dijo Siria, bueno, ya fue, esta Siria. Y como que no se fijaban también quién era quién, entonces por ahí uno que había hecho como dos modelos antes, no sé, le tocaba Bangladesh, que después no estuvo, ponele, por un ejemplo. Y eso fue lo, me parece, por un lado está bueno, porque vos elegís, que eso, pero por otro lado es como que si te toca, bueno, te tocó y tenés que hacerte cargo de eso. Y, claro. Exacto. Y bueno, Drazen, ¿nos querés contar cuál fue el tópico sorpresa? Bueno, el tópico sorpresa este año fue muy innovador, por así decirlo, porque tuvo varios... estuvo basado, bueno, principalmente en el problema que hay actualmente en Siria y en Egipto. Trata de que, bueno, en el estrecho de Gibraltar, todos sabemos que está actualmente administrado por Reino Unido. Reino Unido incauta una embarcación con armamento proveniente de Corea del Norte, dirigida hacia Egipto. Bueno, luego de esto, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en uno de sus archivos develados por un empleado, da a conocer que ya 5 barcos más habían ido hacia Egipto y Siria con armamento químico, nuclear y metrallas semiautomáticas. Entonces, luego de esto, los países de la Unión Europea y los Estados Unidos acuerdan una reunión secreta en Israel, en Jerusalén. Bueno, ahí se encuentran, bueno, muchos cancilleres, embajadores de estos países, también de Corea del Sur, Israel también, bueno, y miembros de terroristas de Al-Qaeda y del grupo de los hermanos musulmanes, que es de proveniente de Egipto, toman de rehenes a estos embajadores y estos cancilleres y realizan manifestaciones en contra de esto, de este accionar, y además hacen atentados a las embajadas en Egipto y en Siria. Además, también se produjo una manifestación en contra de las Naciones Unidas en Egipto por su lento accionar y su falta de resolución de los conflictos. Bueno, al ver todo esto, David Cameron, el primer ministro británico, decide cerrar el estrecho de Gibraltar. Deja incomunicado a toda Europa el mar Mediterráneo. Entonces, luego de esto, líderes de América Latina y África tomaron una posición más neutral, excepto Venezuela, que apoya a Corea del Norte, que luego sale a decir y a afirmar que sí, que había mandado este armamento químico y nuclear para Siria y Egipto, más específico para el gobierno de Bashar al-Assad, para que ataque a los rebeldes. Entonces fue un tópico en el cual el secretario de Estado John Kerry toma medidas militares, y bueno, y muy parecido a lo que está sucediendo actualmente hoy en día. Así que fue como que nos avecinamos a lo que iba a ocurrir. Fue buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un tema de música? Bueno. ¿Pinta? Bueno, sí. Vamos. Acá estamos de vuelta en Central al Aire, que justo en el momento de pausa, acá se arman unos debates increíbles. Y bueno, entonces, bueno, vamos a seguir cerrando el programa. Ahí vamos a dar una última pregunta a ver los que quieran opinar de qué creen que es, pueda mejorar el modelo, si es que se hace, porque el último momento del programa puede ser censurado por Doña Villa. Y así que bueno, quiero que digan qué pueden mejorar en el modelo. Bueno, personalmente como presidencia yo creo que se deberían ampliar el día. O sea, debería ser el viernes toda la jornada completa y el sábado a la mañana. Y debería realizarse en un lugar como el centro de convenciones o el foro de abogados, ya que está todo listo y no hace falta mover bancos, porque el principal problema fue el traslado de los bancos. Que el personal de maestranza se quejó mucho porque con el tiempo y bla, bla, bla, la cosa es que el tiempo fue lo que se nos jugó en contra. Así que mayor tiempo y por favor, directivos del Colegio Central Universitario, piérdense de los chicos que quieren seguir con el modelo. Nos encanta el modelo, sí. A todos nos gusta mucho. Aparte, por ejemplo, nos hemos juntado ya dos veces después del modelo, así, bueno, nunca han ido todos, porque somos como 100, no sé, pero no, nos hemos llevado re bien y nos ha encantado, así que bueno. Buenísimo. ¿Alguno más quiere opinar? Sí, bueno, comparando el modelo este de este año con los anteriores, a pesar de todo esto que, bueno, la presidencia no se portó demasiado bien con algunas negaciones. Palazo. Se ha formado un grupo muy lindo porque modelos anteriores yo no me acuerdo que, o sea, se terminaba el día del modelo y chao, cada uno a su casa y seguían con la rutina. En cambio, este año se ha armado un grupo, nos hemos juntado varias veces. Sí, y bueno, es como que fue más informal, me parece. Claro, que los anteriores, este año. Pero, Iván, y por ahí son el resultado de los directivos, pero la verdad que nosotros nos hemos llevado re bien. Claro, sí. Por eso, así que. Y bueno, y Nico, una cosa más. ¿A vos qué te parece, digamos, cuál es el papel de la ONU? No sé, ¿es importante hoy en día o no? Sí, la ONU es importante. ¿Por qué? Por el tema de que puede llegar a unir a todas las naciones mediante. A ver, sin la ONU me parece que el mundo sería una guerra entre las potencias y una pelea constante y un desastre en realidad. Pero sí, me parece que es importante ahora en la actualidad, a la cual hay muchos problemas entre las naciones. Bueno, vamos a pasar a las novedades porque ya no queda tiempo. A ver, Agus, contanos novedades. Bueno, en el pasado 17 de agosto fue la campaña de recolección de basura tecnológica, la segunda campaña. Y la verdad es que estuvo muy buena. Recolectamos un montón de basura. Yo estaba en la comisión, no sé si alguien. Sí, yo también. Ah, vos también. No fui, pero yo también. Recolectamos muchísimo, no nos esperábamos juntar tanto. Y llenamos. Está como parte del CAS. Del CAS, sí, es una comisión del CAS. Sí. Y llenamos un camión, pero rapidísimo. Creíamos que íbamos a estar hasta la tarde tratando de llenarlo y lo llenamos a la 1:30 por ahí. Así que la verdad es que muy bueno. Buenísimo. Después vamos a Agus contando la... El sábado 7 de agosto, de septiembre, perdón, tenemos la feria americana que organiza el sexto camp del Central, que va a estar, pero... picantísimo. Buenísimo. Así que están todos invitados a la feria americana. Que bueno, se van a vender de todo, básicamente no se vende solo ropa. Claro, de objetos, va a haber música. Va a haber una banda tocando, va a haber peluquero para los que se quieren cortar el pelo, va a haber computadoras a la venta, muebles, ropa, accesorios, objetos, bazar también. No sé, pero va a haber de todo, así que está bueno que vayan y... comida. Va a haber comida. Vean, por lo menos... para ayudar a algo para nuestro viaje de estudio. La entrada es gratis. La entrada es gratis, obviamente. La salida vemos. Y bueno, y se ahí se hace en la Ramada Bar, que está enfrente de la Joroba, en la calle Mendoza, entre 9 de julio y Brasil. Exacto. Al lado de la farmacia Las Lomas. Bueno. El colegio, junto a la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Cuyo y la Fundación Instituto Alemán, no me pidan que pronuncie eso, ¿alguien lo sabe pronunciar? ¿Qué cosa? El del Instituto Alemán, no sé cómo se llama. Goethe-Zentrum, Goethe-Zentrum, muy bien. San Juan, bueno, organizaron el 19 avo, no sé cómo se dice, 19º, encuentro plurilingüístico, construyendo muros o puentes. Los días 22, 23 y 24, y estuvo destinado a los profesores de lenguas, coordinadores diarios y estudiantes de profesorados de lenguas, ¿no? Buenísimo. Bueno, también fueron las Olimpiadas de Matemática, en la cual, bueno, en la instancia regional de CUDU, las alumnas Florencia y Sofía ganaron el primer y segundo puesto, así que felicitaciones. De sexto CN1 son las chicas, así que... después, bueno, hay un concurso literario hasta el 6 de septiembre que lo organiza el Centro Estudiante. Sí, el Centro Estudiante. Que el tema es democracia y dictadura. Cualquiera puede concursar con cualquier tipo. Puede ser un cuento, una poesía, etcétera, etcétera. Mínimo de una página, creo que es el requisito. Después, bueno, ayer llegamos los chicos de Sexto K del viaje a Córdoba que se organizó. En otro programa vamos a estar explayando más bien qué hicimos, qué visitamos. Es un proyecto que quizás todos los sextos van a hacer. Y listo, nada más. Ah, y aclarar que el horario de la feria americana es de 13 horas a 8 y media. Uh-huh. En Mendoza, entre 9 de julio y Brasil. Bueno, le agradecemos a Nico García y a Drazen que nos han estado acompañando. Gracias, no pronuncio el apellido porque realmente no sé. Está bien, no, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, sí, un gusto haberlos visitado, así que... genial, no sé si quieren mandar un saludo. Bueno, gracias. Bueno, mandar un saludo a Constanza Segovia y a Eli, porque bueno, no estuvieron presentes aquí, pero la estamos representando. Y además un saludo a todos los chicos que estuvieron en el modelo y que hicieron esto posible. Y además a los directivos y organizadores por el apoyo incondicional. Que nos gusta mucho. Muy bien. Nico, ¿algún saludo? Sí, a los chicos de la escuela industrial que también participaron y se animaron muchos por primera vez a participar, así que un saludo a ellos también. Buenísimo. Uh-huh. Bueno, estaremos la próxima vuelta el próximo lunes en un nuevo programa Central Aire, y antes de irnos le agradecemos otra vez a nuestro operador Luis Bonatti, siempre nos acompaña. Así que bueno, hasta el próximo lunes. Comprando lo todo, Ortega y Gasset, sonrisa de ida, la fiesta empezó. Quedó el móvil calle para atrás, gente germinando, esperando el sol.